La razón que hoy nos trae aquí, pues, para los militantes de la CNT es motivo de muchísima alegría y de muchísima satisfacción, porque a pesar de que los 150 últimos años de historia avalan la importancia de y la raigambre del movimiento anarquista en este país, pues desgraciadamente no es habitual que desde el ámbito académico se dedique demasiado tiempo ni demasiada energía a hablar del anarquismo, ¿no? El hecho de que Raúl lo haga, pues, y de que además lo presente en este local, es motivo de muchísima alegría. Y si lo han generado en este país, la provincia de Córdoba, una provincia con una tradición libertaria impresionante. Vosotros sabéis que el primer Congreso Anarquista Internacional se celebró aquí, en la ciudad de Córdoba, y libros como Historia de las Agitaciones Campesinas Andaluzas de Díaz del Moral dan cuenta del raigambre del movimiento libertario en esta provincia. Ahí hay una base, pues, para que disciplinas desde la historia, desde la antropología, desde la sociología, se hicieran trabajos sobre el anarquismo, pero, como ya digo, se le está dando la espalda al movimiento libertario. Por eso digo que es un motivo de muchísima alegría y de satisfacción, y además que se haga desde la visión que lo hace Raúl, pues todavía más, ¿no? Raúl ha hecho un minucioso trabajo de investigación, y además hoy contamos con la suerte de tener aquí a algunas de las personas a las que ha entrevistado para hacer su libro, que luego la presentaré. Y yo creo que la mayoría de vosotros y de vosotras conocéis a Raúl, pero para quien no lo conozca, a pesar de su juventud, ya tiene una dilatada trayectoria como docente, y bueno, también ha hecho ya algunas publicaciones, ha publicado artículos en revistas de gran prestigio como la revista Archipiélago, ha participado en alguna edición de algún libro, como por ejemplo un libro sobre Tolstói que se llama El poder y la hipocresía. Y bueno, yo no me extiendo más, le cedo la palabra a Raúl y espero que después haya un debate que yo creo que puede ser lo más interesante de esta charla. Muchas gracias por vuestra asistencia y os dejo con Raúl. Vale, gracias por esas palabras. Me has quitado casi varias de las cosas que tenía escritas para comenzar el acto. Pero bueno, es un placer. Lo primero, un placer estar aquí, primero con un libro editado por la FAL, por la Fundación Anselmo Lorenzo, que, bueno, que sin lugar a dudas es la fundación que más está haciendo por recuperar las ideas anarquistas del pasado y del presente. Es una alegría inmensa también hacerlo aquí, en el local de la CNT, en un local además relativamente nuevo y cada vez más dinámico y participativo, y sobre todo una inmensa alegría hacerlo al lado de dos de los protagonistas del libro, ¿no? Andrés García, al que tuve la suerte de poder entrevistar hace ya 9 años, junto a Antonio Álvarez, que fallecido recientemente, al que me gustaría dedicar unas palabras de homenaje aquí en este acto, y que fue una de las entrevistas más placenteras de todas las que hice. Hubo varias, pero una de las más intensas fue la que le hice a ellos en su sindicato de Fernán Núñez. Y a Leticia Toledo, que el libro acaba con un capítulo de Jóvenes Libertarios, entonces sus voces también están recogidas en el último capítulo y está dedicada a ella fundamentalmente a temas ligados a la agroecología y al consumo, ¿no? Podemos decir, y también desde una órbita claramente libertaria. Lo primero que me gustaría decir, y lo ha dicho también en las primeras palabras, es que la historia de nuestro país, la historia social de nuestro país, al menos desde el último tercio del siglo XIX, pongamos por fecha la que ha dado él del primer congreso, 1870, hasta 1939, que es cuando acaba la guerra civil, la historia social y cultural de este país es imposible entenderla sin tener en cuenta el anarquismo. Y durante esos años, con sus altibajos, el anarquismo constituyó una auténtica cultura política de resistencia, como comento en el libro. Y lo de política está en cursiva en el título, evidentemente con toda la intención, porque política, sabéis que los anarquistas siempre rechazaron lo que era la participación política en las instituciones o a través de los partidos políticos, pero sin embargo quise incluir el adjetivo de política en su sentido originario, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con los asuntos que tratan de la polis, con todos aquellos que tratan, todas aquellas preocupaciones por mejorar el bienestar y el funcionamiento de la comunidad en la que se vive, de la polis en la que se vive. Entonces, repito, los anarquistas crearon durante todos esos 70 años, crearon en nuestro país una auténtica cultura de resistencia, una cultura que no se limitó solo a montar sus sindicatos para reivindicar mejoras laborales o mejoras económicas, sino que crearon al margen todo un sistema, toda una amplia red de escuelas, de ateneos, de bibliotecas, de grupos excursionistas, de grupos nudistas, vegetarianos, grupos que difundían y aprendían el esperanto, esa lengua universal con la que se podrían comunicar todos los habitantes de esta tierra, mujeres libres, que defendían no solo la mejora de la clase obrera, sino la mejora y la lucha de las mujeres en todos los aspectos de la cotidianidad. En fin, todo un entramado que implicó a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras en este país durante todos esos años. Entonces, como bien mencionaba en las palabras iniciales, es incomprensible adentrarse en la historia de España de todo ese periodo sin tener en cuenta el movimiento libertario. A mí esa realidad, esa cultura de siempre me encandiló, desde que descubrí, cuando estudiaba en COU, el primer libro que cayó en mis manos sobre anarquismo, y ya después durante la carrera en Historia, era una cultura que me maravillaba. Entonces, cuando yo me propuse hacer el libro, mi intención era conocer a los tipos humanos, a los hombres y mujeres anónimos que no suelen aparecer en los libros de historia, conocer cómo eran a todas esas personas que pusieron en pie esa inmensa cultura en este país desde unas condiciones tan desfavorables, desde una situación de pobreza, con una carencia de recursos increíble, y lograron, ya digo, montar todo ese entramado cultural, ¿eh? Entonces, ese fue el objetivo inicial del libro. Y acercarme además a ellos de una manera muy libre. O sea, yo quería, cuando me planteé el trabajo, entrevistarlos de la manera más abierta posible, con un guión lo más flexible y lo más abierto, para que fueran ellos en cierta medida los que condujeran mis reflexiones más que yo condujera las suyas. Porque sí es común que ciertos historiadores, pues bueno, utilicen los testimonios para mostrar un ejemplo, una anécdota de algunos hechos históricos que están estudiando, pero yo quería verlos más como lo que denomina un filósofo francés, Jean Rancière, como obreros emancipados, es decir, obreros que son conscientes de que son algo más que trabajo y necesidad, sino que son obreros que reflexionan, que tienen un planteamiento intelectual y que además quieren comunicarlos a los demás. Ellos constituyeron una auténtica filosofía popular. Y en este sentido estoy de acuerdo con Gramsci en que todo ser humano es un intelectual, y más recientemente con el filósofo italiano Paolo Virno, cuando dice que la capacidad de penetrar las cosas se halla en todas partes y se halla en todos los seres humanos. Yo he encontrado en las 20 entrevistas en profundidad, entre ellas Andrés, a 20 hombres y mujeres, 20 obreros y obreras, verdaderos filósofos populares, ¿no? Y aquí están sus palabras recogidas, ¿no?, que dan testimonio de ello. Os comento brevemente un poquito la estructura del libro, porque aunque el propósito inicial era montar, conocer esos tipos humanos, a esos obreros y obreras anarquistas que crearon esa cultura, cuando ya transcribo las cintas, las vas leyendo, te das cuenta de que muchos de estos trabajadores anarquistas citan continuamente a los clásicos del anarquismo, a Bakunin, a Kropotkin, a Reclus, a Tolstoy al menos, a Malatesta, a Anselmo, pero los citan casi como si hubieran vivido con ellos, como si hubieran estado luchando en las barricadas con Bakunin, como si hubieran estado redactando un artículo de prensa con Kropotkin, como si hubieran escuchado a Anselmo Lorenzo en un meeting, y te dicen las palabras tal cual, reflejadas casi como si te la estuvieran diciendo entre comillas. Entonces era una sensación como que ellos estaban hablando de una memoria que era mucho más larga de la memoria de sus vidas, que ellos pertenecían a una comunidad de memoria que se alejaba mucho más allá en el tiempo. Entonces, yo quise también que en el libro, precediendo esos capítulos de entrevistas y autobiografías escritas por anarquistas, estuvieran también las biografías y las ideas de los clásicos del anarquismo, de esos barbudos, Kropotkin, Bakunin, etcétera, están estudiados de la misma manera. Primero sus trayectorias biográficas, que son apasionantes, por cierto, y después las ideas y los valores que van unidos a esas biografías. Y ya por último se engrosó aún más el libro porque me daba la sensación de que pudiera parecer que el anarquismo era una cuestión del pasado, como ideas de los clásicos del 19 o de los viejos y viejas anarquistas que vivieron la República y la Guerra Civil. Como eso me parecía que no era así y que tenía una conexión con las ideas de muchos grupos jóvenes, de jóvenes libertarios que en el comienzo del siglo XXI seguían reivindicando esa tradición de ideas, pues quise acabar el libro con una serie de grupos de discusión en varias ciudades españolas, Madrid, Valencia, Córdoba y Sevilla, en la que les planteé fundamentalmente tres cuestiones: qué memoria de sus luchas tenían, qué relación tenían con los sistemas democráticos actuales, porque es verdad que los jóvenes anarquistas se mueven en sistemas políticos que no se movieron antes ni Andrés y sus compañeros, ni por supuesto los clásicos Bakunin, etcétera. Ese último capítulo, repito, está un poco con la idea de abrir el libro, de que el libro se conecte con el presente. Decía Juan, el carismático anarquista catalán García Oliver, que la revolución que protagonizaron los trabajadores españoles en 1936 no se podía comprender sin la revolución que protagonizaron los obreros asturianos en el 34. Y a su vez, esa no se podía comprender si la que hicieron en el 1917 muchos obreros a lo largo y ancho de España. Y esa sin la de 1909 en Barcelona, que solamente olvidando a los muertos se puede hacer dejación de las ideas. En un sentido similar, decía otro filósofo italiano, y perdón por la cita, pero que ni siquiera hoy día cualquier lucha, cualquier huelga, aunque solo sea de 10 minutos, se puede hacer sin una larga tradición a sus espaldas, ¿no? Es imposible sin una tradición de lucha. Y por citar una vez más y último, a Simone Weil, la filósofa francesa, muy encariñada con el anarquismo y con la CNT, que en un precioso libro que se llama Echar Raíces, decía que de las necesidades del alma humana, ninguna tan importante como el pasado. Entonces, el libro, en cierta medida, es un intento de reconstruir ese hilo invisible, ese hilo de la memoria que va desde los clásicos del anarquismo, pasando por los viejos y viejas anarquistas que protagonizasteis la República y la Guerra Civil, y llegando un poco a los más jóvenes que protagonizan hoy día las luchas libertarias en este país. En ese sentido, Andrés, me voy a, creo que uno de los extractos más interesante, más bonito, que están en el libro, es precisamente aquel en el que Andrés me contaba cómo, cuando siendo joven, no sé si lo recordarás, durmiendo en un pedazo de suelo en tu casa junto a tu padre, a tu madre, a tu hermano y a tu hermana, siendo tú muy jovencito en la República, tu padre por las noches, cuando estaba en duerme vela, ya a punto de alcanzar el sueño, decía: Andrés, cuéntame qué es eso del comunismo libertario. Tú le explicabas a tu padre qué era eso del comunismo libertario, le comentabas con detalle o como bien pudieras qué era eso del comunismo libertario. Y me parece especialmente bonito porque una de las cuestiones clave que se puede ver entre los viejos y viejas anarquistas es la importancia que tenía el relevo generacional o la transmisión de las ideas anarquistas dentro del seno de las familias, dentro de la comunidad y dentro del barrio o del pueblo en el que se vivía. Conecto un poco con los grupos de jóvenes libertarios, ¿no? Que una de las cosas que más me sorprende cuando empiezo a analizar lo que decían los jóvenes es precisamente que cuentan con una mezcla de indignación y tristeza. Leticia entre ellas, hay varias, pero ellas están, cuentan un poco cómo ellos tuvieron entre sus familiares abuelos y abuelas que estuvieron colectivizando, que fueron anarquistas, y sin embargo eso no les llegó a ellos de ninguna manera. No les llegó de forma natural como un legado o como una herencia ideológica. Tuvieron que rascar, indagar y descubrirlo tarde. No les llegó ni a través de la familia, ni les llegó a través de las escuelas, ni les llegó a través de los medios de comunicación. Esa memoria se perdió. Entonces, lo que en el libro denomino el problema de las transiciones rotas. Y las transiciones se rompen cuando años de dictaduras, años de silencio, de olvidos, empolvan y encubren toda una realidad que estaba ahí presente, pero que no sale a flote, ¿no? Entonces es un poco la mezcla de esas dos, como la mayoría de las entrevistas, el anarquismo se tomó como un relevo generacional, mientras que los jóvenes de hoy día tienen que luchar por alcanzar esa memoria, ¿no? Pues me vais a permitir, voy a leer alguna vez el extracto, Andrés, lo voy a leer, son tus palabras tal cual, de la cinta que tienes ahí en el bolsillo. Decía Andrés ya en el año de la entrevista, está hecha en el 2000. Mi padre pertenecía al sindicato. Mi padre era un hombre de los de antes de la guerra, como solemos decir. Mi padre era analfabeto. Era muy buena persona. Se defendía mucho. En los trabajos se defendía mucho. Pero mi padre no tenía esa cosa profunda que tiene un hombre que tiene ideas. Recuerdo precisamente que cuando ya entró la República, que le hablaba yo del anarquismo, porque yo siempre he tenido esa cosa del asunto libertario y esas cosas me han gustado mucho, no sé por qué, a lo mejor por ignorancia, porque yo en un principio no sabía ni la A, no sabía ni el abecedario. Yo empecé a aprender las primeras letras en un cortijo que le llaman Esteban. Me las enseñó un compañero de trabajo. Bueno, vamos a pasar ya al asunto de mi padre, que yo ya en aquella fecha, aunque era analfabeto, pero las inquietudes las tenía. Bueno, pues resulta que cuando nosotros dormíamos casi todos en un pedazo de habitación muy chica y estábamos pues todos juntos, mi madre, mi hermano, mi hermana, todos estábamos juntos porque no había medios para otra cosa. Y cuando mi padre, fíjate cómo se pondría, que cuando ya descabezaba un poco el sueño, digamos así, descabezar, que quiere decir eso, que ya se había dormido algo, me decía, Andrés, ¿estás despierto? Sí que estoy despierto, háblame algo del comunismo libertario. Risa, tengo aquí recogida, ¿eh? Eso me decía a mí el pobre de mi padre, eso me decía. Y entonces le decía yo, pues mira papá, o sea, mire usted, porque yo le decía de usted. Mis hijos me dicen a mí de tú, pero yo le decía a él de usted. Bueno, yo lo aceptaba muy bien y él también. Bueno, me decía, háblame del comunismo libertario, como anoche me hablaste. Y entonces empezaba yo, ¿sabes?, a contarle lo que era el comunismo libertario. El comunismo libertario es un conjunto de hombres o de una sociedad amplia, de una nación, que viven en común, que trabaja cada igual arreglada su capacidad y recibe arregladas sus necesidades. Total, yo le informaba allí, mi padre pobre se ponía todas las noches, Andrés, dime algo otra vez, y así sucesivamente. Mi padre no tenía esa cosa, esa rebeldía, o sea, rebeldía la tenía, lo que no tenía era conocimientos para expresarse, pero era buena persona. Este extracto de Andrés me parece además perfecto porque retrata ese hilo de la memoria. Las palabras de Andrés retratan el hilo de la transmisión intergeneracional, y a veces esa transmisión se hace no solo de padre a hijo, sino de hijos a padres. Y además en sus palabras se ve perfectamente el eco de las palabras de Kropotkin, de esos barbudos rebeldes que hablaban del apoyo mutuo, que hablaban del comunismo libertario, cada cual arreglado a sus capacidades, cada cual recibe según sus necesidades. Y en ese sentido no hay que olvidar que un libro de Kropotkin como La conquista del pan tenía entre 1900 y 1910 en España una tirada de 50.000 ejemplares, ocupando además los lugares más nobles, como decía Miguel Morey, de que se puede tener un libro, que es el de las bibliotecas de obreros y campesinos, ¿no? Bueno, ¿cómo voy de tiempo? Por tanto, otro de los aspectos que quiero recalcar, además de ese vínculo comunitario o de esa transmisión intergeneracional que existía en esta cultura anarquista, es también que su lucha por cambiar la vida en su conjunto. Vuelvo a repetir, como dije antes, no cambiar solamente las condiciones económicas de vida, sino cambiar las condiciones sociales, las condiciones de ocio, la forma de divertirse, la forma de relacionarse. Los anarquistas tenían una preocupación exagerada por crear un mundo nuevo en todo el sentido de la palabra, pero además no un mundo trágico ni un mundo gris, sino un mundo lleno de actividades, lleno de diversión y de disfrute. Crearon la afinidad, los lazos afectivos. Y en sus testimonios se recoge todas esas ganas de hacer un mundo mucho más habitable y mucho más hermoso, ¿no? Entonces, esa cultura alternativa existía tanto en lugares en ciudades tan anarquistas como Barcelona, donde muchos de los testimonios, por ejemplo Abel Paz, que también ha fallecido recientemente, o Aurora Molina, nos comentaba en las entrevistas cómo esos eran momentos en que cuando los grupos anarquistas organizaban las excursiones hacia las afueras de Barcelona, hacia la sierra, que colapsaban prácticamente la ciudad, iban en camioneta recogiendo flores, divirtiéndose, cantando, dando conferencias en las excursiones. Todo ese ambiente festivo se recoge también perfectamente en las entrevistas, ¿no? Os leo de un extracto la hora de Aurora Molina, hija también, por cierto, de anarquistas ilustres, ¿no?, de Juanel y de Lola Iturbe, pero afincada después en Gijón, donde la entrevisté, y comentaba lo siguiente. Dice, íbamos mucho de excursión, y no crea que íbamos 15 o 20, a lo mejor iban 2.000 personas. Y me acuerdo que una vez vino Sebastián Faure, el clásico ilustre anarquista francés, y dentro de esa excursión, pues los militantes, como enseguida se hacían corrillos, enseguida había una polémica y a discutir y a tratar. Había una conferencia, siempre se aprovechaba todo y además colapsábamos Barcelona, porque imagínate toda esa gente, o por ejemplo nuestra escuela, cuando íbamos tantos de excursión y veníamos cantando, comprábamos flores y las recogíamos del campo, porque también había esa cosa ecológica que nos enseñaba Puig Elías, uno de los pedagogos anarquistas, gran maestro, nos enseñaba, pues mira, esta es una planta de tomillo, que es buena para esto, quiero decirte que colapsábamos Barcelona, parábamos la circulación y toda la gente en la calle. En las excursiones, por ejemplo, pues llegaba, hacían un columpio para los pequeños, pero enseguida se hacía un corrillo, porque claro, si en aquella excursión iba Federico Urales, iba Sebastián Faure, iba Durruti, cuando no estaba preso, enseguida pues a discutir el tema del día, y claro, ya aprendías de todo, porque nosotros los chicos, yo por ejemplo no recuerdo haber jugado demasiado, porque a mí me gustaba siempre escuchar lo que decían los mayores, pero eso eran las juventudes que teníamos. Yo no sé si yo era la Benjamina, porque yo tenía 11 y 12 años antes de la guerra. Y en fin, luego había los chicos de las juventudes, los que yo conozco, si queda alguno, pues se llevaban 2 o 3 años más. Y Abel Paz dice un poco similar, también de Barcelona, en mi medio me encontraba muy bien, hoy se diría que encontraba mi identidad, mis raíces, qué tontería, estaba bien porque estaba con los míos, mis raíces, ¿dónde estaban mis raíces? Las vicisitudes me habían desraizado, desfamiliarizado, tenía 2 casas, 2 ambientes, 2 familias, y cuando todo eso se tiene doblado, uno termina por no tener ni familia, ni ambiente, ni casa. En mi casa eso fue una constante, la desfamiliarización. Uno de los reproches que siempre hicieron mis hermanos, más tarde, era la facilidad con que me desataba de los lazos familiares, y de ello intuían que yo era un egoísta. Pero la cuestión no era así, era más honda. Mi concepción de la familia había saltado de la sanguínea a la universal. Mi familia la constituían todos aquellos con quienes me encontraba bien. Y con quien me encontraba bien era con los campesinos, con los compañeros y compañeras de lucha. Bueno, en fin, todo esto un poco por reflejar ese ambiente cultural, esa riqueza de ese entramado tan amplio que desarrollaron los anarquistas. Ese es uno de los pivotes claros de la transmisión del anarquismo. El otro gran pivote, claro, era el trabajo. O sea, muchos de los anarquistas a los que entrevisto o a los que leo sus memorias y sus autobiografías, comienzan a trabajar a edades muy tempranas. Casi todos proceden de familias populares y las economías populares pues necesitaban del concurso de los más pequeños para colaborar en el sustento de la misma. Entonces muchos también se hacen anarquistas, no solo por transmisión generacional, no solo por lo que escuchan entre amigos, vecinos y compañeros, sino también cuando observan a compañeros de trabajo, compañeros en los que encuentran ciertas virtudes, ciertas maneras de actuar que a ellos les llaman la atención y que les llevan a unirse a esa manera de pensar o a esa manera de actuar. Entonces, muchos en la fábrica, en el taller o en el campo descubren a esos compañeros y entre las virtudes que destacan o que más les gustan pues son la entrega hacia los demás, el compañerismo, la templanza y el rigor moral. Lo comentaremos más tarde. El anarquismo es una filosofía moral, es sobre todo muy riguroso, en algunos casos muy puritano en cuanto a sus formas de enfocar la vida. A ellos, por ejemplo, muchos comentaban en las entrevistas o en las memorias que les atraen, por ejemplo, que llevan una vida sana, que llevan una preocupación excesiva por no beber, por no fumar, por la templanza moral, por un por una rigidez en sus comportamientos, en algunos casos extrema, y eso les atrae para también de los compañeros de trabajo. El libro, bueno, está estructurado, ya digo, en base a esas entrevistas y en base a las memorias que escriben, porque todas las cosas increíbles de los viejos y viejas anarquistas españoles es que la mayoría, con la poquísima formación que lograron tener, eran muy dados a escribir sus memorias y sus autobiografías, también por ese afán de legar su memoria. Y muchas, algunas están publicadas por la Fundación Anselmo Lorenzo, otras están pulidas, pero en muchas de las casas, o en la propia Fundación Anselmo Lorenzo, o en la Salvador Seguí en Valencia, hay muchos manuscritos mecanografiados, escritos por ellos mismos, algunas veces a mano, dejando testimonio de sus vidas. Algunos las enviaban a la Casa Urales, a Barcelona, para ver si la familia Monseñi se las publicaba con la revista Blanca. Unos tenían suerte y otros no. Es decir, que también eran muy dados incluso a escribir sus memorias. Bien, pues el libro, utilizando las memorias y las entrevistas, los tres capítulos centrales, primero hago un recorrido por cómo se hacen anarquistas ellos, contando esto que os he comentado antes del ambiente comunitario, los lugares de trabajo, etcétera, y después los valores principales, las ideas principales que enarbolaron los anarquistas. Entonces lo divido en seis subapartados, y repito que esos subapartados no están organizados previamente por mí, sino que posteriormente al escuchar la cinta o al leer su memoria, cuando yo veo cuáles son los temas que más dominan, cuando hago un poco esa separación, y son brevemente, utilizo muchas veces los títulos de las propias entrevistas, frases que ellos mismos me dicen. Primero, ser cada día más perfecto, el anarquismo como filosofía moral. Segundo de los títulos es el comunidad de hermanos, porque junto a la libertad y junto a la filosofía moral, una de las claves es la solidaridad entre los anarquistas. Entonces, utilizando una expresión de Ricardo Mella, pues la creación de comunidades de hermanos, que sería segundo de sus valores. El tercero, el rechazo a todas las relaciones de dominación, incluyendo al Estado, pero no solo, relaciones de dominación empezando por las instituciones más altas, pero también en la cotidianidad y en todos los espacios de la vida. El cuarto, el tema, uno de los temas de discusión del libro, en torno a la violencia o al pacifismo, que es uno de los debates que también llevó al anarquismo durante muchos años, aquellos que defendían o justificaban algunas veces la violencia y aquellos pacifistas incombustibles que seguían la estela de Tolstói, que no estaban dispuestos a utilizar nunca la violencia como método de lucha. La inquietud cultural, que es quizás el aspecto que más recalcan en todas las entrevistas. No hay anarquistas que en su entrevista no recalque el placer de leer, el amor por los libros, el afán porque la cultura va a liberar a las personas. Y por último, la crítica al consumismo, la crítica al dinero y a los valores del despilfarro, ¿no? Esos son los seis valores, digamos, que articulan y que recogen a través de sus conversaciones los valores de la filosofía popular anarquista. Entonces yo no voy, tampoco me quiero extender mucho más, pero quiero apuntar algunas cosas, por ejemplo, del valor de la cultura, de la formación cultural, y de otro par de valores, y con eso ya acabo. Con respecto a la formación cultural, yo quiero dar solo 5 o 6 retazos vitales, 5 o 6 ejemplos minúsculos de las vidas de estos anarquistas, que prácticamente hablan por sí solos, para ver ese afán que tenían de ilustración. El primero, Valencia, mayo de 1931, un niño, Isidro Guardia, al que tuve la oportunidad de entrevistar, tiene 9 años, a punto en mayo de 1931, repito, a punto de cumplir los 10, que los cumple en junio, decide quitarse de la escuela junto a sus padres para comenzar a trabajar en la cervecería París de Valencia. Trabaja de botones. En esa cervecería se encarga de varias cosas, pero el empresario le dice que en sus ratos libres tiene que irse al sótano a doblar. En aquel entonces venían las servilletas por paquetes grandes y él tenía que irse al sótano a doblar las servilletas. Él está en uno de sus primeros días doblando con sus 9 años sus servilletas y de pronto le viene una cuerda con 4 o 5 libros desde arriba, mira, y son trabajadores anarquistas de la cervecería, que le dice: mira, niño, en los ratos libres tú no dobles servilletas, sigue formándote, aquí tienes una aritmética, una gramática y una geografía. lo poco que has aprendido en la escuela o lo mucho, manténlo, sigue profundizando, y que nosotros doblaremos las servilletas. Eso eran trabajadores anarquistas andaluces, porque él le dicen guita, en la guita, y él le extrañó esa expresión. 3 años más tarde, otro ejemplo. 1934, Madrid, Pedro Barrio, otra de las entrevistas también más bonitas que las que tengo recuerdo. Pedro Barrio tiene 16 años, trabaja en una fábrica de paraguas, se ha afiliado a la Juventud Libertaria recientemente y con un grupo de compañeros deciden todos los días el dinero que se gastan en el bocadillo del mediodía y el dinero que se gastan en el tranvía, que tienen que recorrer un largo trayecto en Madrid, van a hacer el trayecto a pie, se ahorran el tranvía, el dinero del tranvía, se ahorran el dinero del bocadillo con el objetivo de comprarse El hombre y la tierra de Eliseo Reclus, una obra geográfica del geógrafo anarquista Eliseo Reclus, que les apasionaba por su amor a la naturaleza y por lo poético, por la forma poética de escribir. Pues deciden esos pequeños dineros y guardándolos para montar una biblioteca en las juventudes y que esa obra, que es muy costosa para comprarla individualmente, la tengan entre todos y puedan leerla y compartirla. Avanzamos un poco más. 1936, agosto, ya ha estallado la guerra civil. Juan Jiménez, un anarquista, bueno, es murciano, pero se emigró con sus padres a Barcelona. Está ya estallada la guerra y él se dedica entre Barcelona y Pina de Ebro, en Aragón, un pueblecito pequeño, hace trayectos con varios compañeros más, llevando libros continuamente desde Barcelona hacia Pina de Ebro para montar en Pina de Ebro una escuela y una biblioteca popular. Está estallado la guerra civil, pero los anarquistas ya piensan que no se trata solamente de una guerra, se trata de cambiar el mundo y de hacer una revolución social. La guerra termina en 1939, Pirineos, José Luis García Rúa, yo creo que lo conocéis todos, prácticamente habrá estado alguna vez aquí por el sindicato, maestro, filósofo, anarquista, pero también con una vida increíble. Abandona, por supuesto, los Pirineos, cruza los Pirineos con 16 años. Lleva 2 sacos a sus espaldas, uno con una manta y ropa y otro con libros, cargado de libros. Bombardeos a sus espaldas, él y otros muchos más, como ve que tiene que avanzar rápido, va tirando un saco, corre, lo coge, tira el otro, pero llega un momento en que no avanza lo suficientemente rápido. Entonces tiene que deshacerse de uno de los sacos. Y el exilio lo comenzará cargado de libros. El saco que deja es el saco de la manta y de la ropa. En fin, esos ejemplos minúsculos que van desde 1930 al 31, yo creo que lo dicen, por lo menos para mí, dicen mucho, ¿no?, de lo que era el afán por la cultura que tenían los anarquistas, ¿no?, y que siguen teniendo. Y ya para concluir, bueno, apunto, no quiero dejar también, además de recordar su nombre, porque también falleció ya hace unos años, pero Carmen Mesa, que la entrevisté en Valencia, es un anarquista de Ceuta, pero también vivió los bombardeos en Málaga cuando cruza la península, acabó en Valencia ya, y también una conversación interesantísima con ella. Me fascinaba que una mujer que apenas tuvo estudios reglados, que era de oficio sastresa, del gremio de la aguja, me contaba allí en su pequeño piso de Valencia el momento en el que descubre a Nietzsche, ¿no? Y empieza a contarme cosas de así hablaba Zaratustra, de Ecce Homo, de Aurora, y de cómo le apasionaba la fuerza y el potencial ateo, sobre todo de Nietzsche, o la fuerza de mitificación de ideas. Pero a la vez me hacía una crítica dura, y con esto ya puedo enlazar un elemento para un posterior debate, me hacía ella una crítica hacia el lado machista o misógino que tenía Nietzsche, y ella ya me comentó a partir de ahí también el lado machista que existía entre muchos miembros de la CNT que ella experimentó en los años de la CNT, cuando se tuvo que afiliar, ¿no? Que era una cosa que, a pesar de la defensa del amor libre, costó también mucho a las mujeres anarquistas conseguir esa parcela de libertad, ¿no? Bueno, y para terminar, 2 cosas más que a mí me parecen que tienen una actualidad tremenda del mundo de los valores anarquistas. La primera es que ha sido, entre todas las corrientes de izquierda, ha sido la única filosofía, el único movimiento que no ha caído en las tentaciones nacionalistas, ¿no? Los anarquistas evidentemente aman la tierra y el lugar de donde son, pero no quieren tener nada que ver con patrias, con fronteras, con razas, con derechos históricos o con otras mentiras por el estilo, ¿no? Ellos defienden que la tierra es una comunidad universal, que todos los seres humanos que vivimos en ella tenemos los mismos derechos y deberes, y que no han caído, por tanto, repito, en esa epidemia, ¿no?, de nacionalismo que en nuestro país además parece que contagia a todos los movimientos. La bandera del anarquismo ha sido siempre el internacionalismo. Eso y la utopía del esperanto me parecen como dos cosas que dicen también mucho de su filosofía. Os leo de Carmen Mesa, a la que citaba anteriormente, y de Vicente Gil, también anarcosindicalista valenciano, dos extractos, uno en relación al esperanto y otro a la inexistencia de fronteras. Vicente Gil me decía: yo y otros muchos pertenecíamos al grupo laborista esperantista, que por casualidad del desastre de la guerra civil, el libro del esperanto lo tengo por casa. Y yo conocía el esperanto bastante bien, escribía un poquitín, pero al no practicarlo, porque hoy no lo que domina es el inglés, hoy el que no sabe inglés es analfabeto, yo tengo que reconocer públicamente que soy un analfabeto, porque yo de inglés no sé nada, ni me interesa, porque lo que queríamos nosotros era un lenguaje internacional, algo que se hablara en todo el mundo y que estuviera al alcance de todos los pueblos, y que tú con un idioma fueras a la India y te entendieras con los hindúes, que fueras a Alemania y te entendieras con los alemanes, un alemán que viniera a España y se entendiera contigo. Y el esperanto era una cosa que nos iba muy bien a nosotros, pero terminó, el franquismo terminó con todo, y después vinieron los continuadores y nos han metido a rosca el inglés, y tiene que ser el inglés el que nos domine. Y Carmen Mesa, una de las definiciones del anarquismo, bueno, que me gusta repetir en ocasiones, dice: el anarquismo es una senda muy maravillosa, pero muy escabrosa para pasarla, pero que hay que cogerla, y una vez que estás dentro no la puedes soltar, te embriaga, te emborracha. El anarquismo es amor, libertad, igualdad, humanidad de todas las condiciones, ni fronteras, ni color, ni raza, ni banderas. La verdad es que no sé por qué la CNT se inventó una bandera. Nosotros no la aceptábamos. No existe bandera, porque al existir bandera existe el Estado. Y si existe el Estado existen barreras, fronteras, naturales y extranjeros. Y para el anarquismo todo el género humano es una nación. En el anarquismo no hay fronteras, no hay barreras, no hay color. No hay nada más que humanidad, igualdad y sentimientos humanos. Aspiramos a todo a lo máximo a lo que se pueda llegar. Por último, ahora sí, el último de los valores, breve, y con eso voy a enlazar con André una cosita, bueno, que va a salir ahora adelante. A tu servicio, En defensa de esa república universal de la tierra, los anarquistas lo que querían, una de las cosas que sí querían desterrar era el dinero. Entonces me parece que en esta sociedad en la que el dicho que domina el tanto vale, tanto tienes, tanto vales, en el que el caballero más poderoso es don dinero, que los anarquistas quisieran desterrar la moneda y que además hicieran hogueras quemando con billetes de banco, me parece una metáfora perfecta, ¿no? Pues a contracorriente de los tiempos en los que vivimos. Mientras los fascismos de todo pelaje han hecho hogueras con libros, quemando el pensamiento libre, los anarquistas han avivado las hogueras y los fuegos con dinero, ¿no? Entonces, en torno a esa crítica al dinero, uno de los últimos capítulos, que se llama, con una canción que cantaron ese día él y Antonio Álvarez al unísono, La Torre de la Moneda, y es una canción que, ¿la quieres decir tú, Andrés? ¿La recuerdas? ¿La voy leyendo yo? No, dila tú, dila. La digo yo. Yo casi no creo. Yo creo que la he recordado bastante bien, pero bueno, dila tú. Una paloma que errante volaba donde instalar su nidito de amor. Llegó a la Torre de la Moneda y al deslumbrarla de allí se marchó. Esta paloma describe un ambiente que a la humanidad sirve de guión, que la moneda produce egoísmo y el egoísmo prostitución. Oh juventud, busca el amor, sin intereses ni ambición. Así pondrás punto y final a esta putrefacta humanidad. Esta la cantaste Antonio y tú, y el sindicato. Y Y bueno, yo con esto termino. Y si quiere, Andrés, puede contar alguna de, o bien de tu experiencia en el sindicato de Fernán Núñez, o bien, yo recuerdo, en el libro también, uno de los aspectos que a los anarquistas también tomaban conciencia y aprendían eran los mítines y en las charlas y conferencias que daban los líderes anarquistas en los distintos pueblos y municipios y ciudades españolas. Entonces, uno de esos mítines, tú los describes también en la entrevista, que es cuando fuiste a Sevilla a escuchar a Durruti, en el 33, creo recordar, y fue un ambiente inolvidable. Entonces, si quieres recordar ese mitin, o por contar alguna de las publicaciones que comprabais para el sindicato, bueno, ¿te parece, Andrés? Puedo intentar decir algo de los mítines, ¿sabes? En el año 33 resulta que se celebró un mitin al cual asistieron García Oliver fue la otra, no recuerdo. Durruti, Francisco Escaso, Domingo Germinal y otros cuantos más. ¿Contaste una anécdota de Domingo Germinal que yo no sé si? Sí, qué... ahora viene. Resulta que Germinal era un hombre, un compañero, curtido en la lucha y envejecido por las necesidades impuestas por el fascismo y el capital. Total, cuando Domingo Germinal le tocó hablar, se puso de pie, muy delgadito, y empieza a hablar. Al poco rato de estar hablando, estaba muy, muy enfermo, y le dieron un poquito, un vasito de leche. Domingo Germinal dio unos traguitos de leche de brazo aquel que le habían entregado. Y salía Germinal como nuevo. Y entonces empezó Domingo Germinal a llorar. Y le dije, ¿usted diréis que por qué lloro? Yo lloro porque veo que vosotros estáis dispuestos a cambiar la sociedad, y yo con vosotros. Otro trago de leche. Y Germinal otra vez, como nuevo. Y yo muchas veces me acuerdo de Domingo Germinal. Digo, pobre tico, estos hombres no tenían que morirse. Bueno, pues terminó aquello. Luego empieza la oratoria de Durruti, de Francisco Escaso, y cuando vamos a referirnos precisamente por Durruti, yo he sido un admirador de Durruti desde que lo conozco su historia, y no es que yo siga a los santones, pero como Durruti no era santón, que era un hombre de acción, resulta que yo he sido un admirador de él. Bueno, cuando le tocó, lo pusieron en el uso de la palabra, y el abogado gubernativo allí empezó a llamarle la atención. Se vuelve así para atrás y dice: aquí el señor Gómez, este delegado de la autoridad, me dice que no hable, y yo le digo que los anarquistas vienen a decir verdad, que no hacen mentira. Combatía al gobierno republicano, ¿sabes? Yo cometía tantas atrocidades, no digo que fueran ellos, bueno, que fueran conscientes, sino que aquí no tendrían esas intenciones, pero para mantener las injusticias tenían que cometer cosas malas, y esas cosas malas son las que me Durruti convite ya. Durruti, cuando terminó el mitin, Durruti a la cárcel. Eso es mío. Además eran los de Telefónica pesados que estaban intentando. Perdón, Andrés, sigue. Bueno, que empieza otra vez Durruti a hablar, y luego le siguieron pues los compañeros que había esperando. Con Durruti, de allí fue a la cárcel. Y cuando llegó Durruti a la cárcel, al segundo día, tenía todos los presos en revolución. Donde sea que era, era lo mismo. Y los niños no se fueron a la cárcel. Bueno, y allí ahora vienen otros oradores, de, por ejemplo, a continuación de, por ejemplo, este, ¿cómo era? Herencia, ¿no? Creo que estuvo no, o Santana Calero por el... No, eso fue aquí. En Fernán Núñez. Eso fue en Fernán Núñez. Total, que yo, por ejemplo, porque es que cuando habló de Ruti, o sea, Domingo Germinal, uno de en la entrada del edificio, pues, no sé lo que quería. Y nosotros lo tomamos como que era un cangrejo. Vamos, para terminar pronto, que era un cangrejo. Nosotros decimos a esa gente cangrejo. Porque los cangrejos creo que andan para atrás más que para adelante, ¿sabes? Total, y por eso depende de eso, ¿sabes? Y eso del otro, el otro meeting de la maestranza, resulta que tuvo la Federica, tuvo García Oliver, total, varios hombres ya de edad también. Eso que fuiste, muchos compañeros del sindicato de San Núñez allí. Muchos, sí. Pero allí no sé, realmente sería de Fernán Núñez, allí se buscaría casi todos los días, ¿sabes? Aquello estaba así, ¿sabes? Bueno, cuando le tocó hablar a García Oliver, dice, compañero, el saludo que estáis haciendo es el mío, pero yo he recapacitado que si nos ponemos así, ¿cómo nos defendemos del enemigo? Y así es lo que hablaba, ¿sabes? Eso eran los puñeteros metalúrgicos de Cádiz. Y así subía bien. El herencia en la lucha de él la tuvo aquí en la provincia de Córdoba, en Fuente Núñez y otros pueblecitos, ¿sabes? Herencia es un hombre de los que le tenemos agradecimiento, porque donde quiera que iba luchando. Los días que tuvo herencia en Fernán Núñez, llegó conociendo hasta el teniente de la Guardia Civil, que estuvo allí metido en el cuartel, ¿no? Que se cerró allí, comido de miedo. ¿Sale? Total, y cuando salieron de allí, salió diciendo, ¿dónde está herencia? ¿Dónde está herencia? ¿Dónde está herencia? Es que la herencia es cuando iba a estar allí para que lo cogiera, ¿sabes? Pobrecillo. El primer coche de línea que salió de aquí de Córdoba, allá a la entrada de la calle donde nosotros hemos cogido el coche, ¿sabes? Se hincó de rodillas en mitad de la carretera, ¿sabes? Y paró el coche. O sea, ahí no sabía lo que venía en el coche de línea, pues lo paró allí. Y así cogió pistolas y cogió escopetas. Y eso es lo que hacía herencia. Luego murió en la carretera de Castro Bujaranse. Allí murió después de estar 3 días que tuvo a raya el señor Valera, el criminal Valera ese fue el que mandó la fuerza de allí. Le hizo retroceder a toda la fuerza que él llevaba. Y en retirada, pues ya una avioneta lo mató. Bueno, pues... Bueno. Sí, Leticia, ya por esta memoria y conectar con el presente, alguna idea sobre los planteamientos libertarios hoy día entre los jóvenes o ¿te parece algún comentario? Pues no sé. La verdad es que después de escucharos, de haber estado veando el libro y, no sé, y de estos 4 o 5 años que han pasado desde la entrevista, de repente ha sido como ay, un miedo de igual me estoy acomodando, me estoy yendo a los valores libertarios, no sé, supongo que... Si tú dices eso, Leticia... No, porque sobre todo un poco por esta historia, ¿no? No por comparación con lo que haga ahora, ¿no? Sino realmente porque, jolín, toda esta historia que nos cuentan y que no conocemos en la mayoría de los casos es tan tremenda que te pones a recapacitar lo que hacemos ahora y a veces parece que estamos jugando a las casitas, ¿no? Que esto ni es lucha ni es nada, ¿no? O por lo menos esa es la sensación que a mí me queda, ¿no? Que realmente una lucha anarquista, libertaria, que pueda transformar los valores que imperan y tal, si, a mí me hace dudar, ¿no? De si realmente lo estamos haciendo. Estamos como en núcleos muy chiquititos, mal conectados, no nos comunicamos. No sé. Y tengo ahí mis dudas, ¿no? Entonces, digo, no sé, como yo ahora mismo puedo definirme como anarquista o así. Y tampoco, supongo que esto más bien es una reflexión colectiva, ¿no? De que cómo es el anarquismo y cómo lo estamos llevando en nuestras vidas y cómo lo compartimos y qué estamos buscando del anarquismo para cambiar ahora, ¿no? Yo por mi parte un poco lo que hablábamos en las entrevistas y así, que un poco con tristeza veo que los jóvenes, por lo menos de mi generación, ¿no? Que ya tengo 30 años, ¿eh? Entonces tenía 25, ya parece como que... pues que es una generación un poco dura, ¿no? Ahí, en cuanto a memoria histórica, ¿no? Ha sido súper difícil recuperar un poquito lo que pasó, ¿no? A mí me encanta hablar con personas como Andrés porque es el abuelo que nunca tuve, ¿no? Que mi abuelo se murió súper jovencito, me hubiese encantado que durara 10 añitos más, por lo menos, seguro que me hubiese contado más cosas y seguro que me hubiese valido mucho más para mi vida ahora, ¿no? Pero bueno, lo hemos tenido que buscar por otro lado y tal, y concretamente, a mí como lo llevo ahora, el recuperar un poquito de esa memoria, mi abuelo era campesino, fue campesino hasta que murió, bueno, hasta que la salud no le dejó seguir cultivando, y era, o sea, lo que se entiende por campesino, ¿no? O sea, una familia campesina, mi abuelo y mi abuela. Siempre él es el que está en la guerra, él es el que estuvo en la guerra, él es el que estuvo en un campo de concentración, de trabajo forzado. Él es el que cuando volvió tuvo que agachar la cabeza y trabajar para un terrateniente y tal. Pero mi abuela siempre fue la que se quedó y la que en mi familia siempre decían cuando tu abuelo se fue a la guerra, le dejó 1000 pesetas a tu abuela y cuando volvió tu abuela seguía con las 1000 pesetas y con 3 niños, ¿no? Criaditos y estaban bien, ¿no? Entonces también el papel ese, ¿no? De las mujeres en esos momentos y que esa historia, o sea, la invisibilidad de las mujeres en esa historia también ha sido brutal. Los anarquistas y las anarquistas, ¿no? Mi abuela ya, sí, ideológicamente mi abuela era de las que probablemente fomentó el silencio, ¿no? Ante el miedo, el silencio del chiquillo no hable, chiquillo no le cuentes a tus hijos, esto no pongas la radio, tal. Eso es lo que a mí me ha llegado, ¿no? Y me ha llegado de mi padre, el miedo, el no te metan, que no te vean, que no te vayas a meter en un lío, no vayas a hacer que... Ese miedo, que yo creo que la dictadura sí que lo consiguió, pero tremendamente. Entonces, para mí, recuperar un poquito eso, esa cultura campesina que sí tuvieron mis abuelas, ha sido fundamental, pues ahora para lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, yo he decidido cultivar la tierra, creo que es una de las mejores oficios que hay, el del cultivo de la tierra, el producir alimentos y compartirlo y generar una economía ahí de subsistencia, ¿no? Y para mí ha sido eso fundamental, ¿no? Y en todo eso ahora nos estamos dando cuenta, pues en la cooperativa que hemos montado, montamos una cooperativa un poco también recuperando esos valores del apoyo mutuo, de intentar romper con la lógica de valoración de los productos, de los alimentos, de lo que sea, la lógica del dinero, intentar valorar el trabajo, pues ese compañerismo, estamos cuidando a las personas, ¿no? No solo estamos produciendo alimentos, sino que nos cuidamos todas. Y intentamos producir o generar una economía alternativa en eso. Yo no sé si todo el mundo de ahí, probablemente en la cooperativa todo el mundo es anarquista, pero yo creo que ahí hay una base de práctica que viene de esa tradición anarquista, ¿no? O libertaria. El asamblearismo, por ejemplo, algo que lo hemos tenido súper claro desde el principio, la toma de decisiones por consenso, asambleas mensuales, la horizontalidad, la no representatividad, sino que todas tenemos voz y voto, aunque nos votamos, en el sentido de que nadie nos va a representar nunca, somos nosotras responsables de lo que hacemos. Entonces todo eso, digo, por ver qué es lo que hacemos, pues me da la sensación, por el entorno en el que vivo, esto es un pequeño núcleo, como muchos poquitos que hay, que hoy casi que no nos llamamos anarquistas, mucha gente, a mí me gusta decirlo, yo, mi forma de vida, mi base ideológica se ha forjado ahí, ¿no? Estudiando además y con ese interés por el anarquismo, pero la mayoría de la gente no. Y sin embargo sí que cuando estamos buscando alternativas al dinero, alternativas al trabajo, alternativas a la educación, a no sé qué, estamos tomando mucho de los valores del anarquismo, o esa es la sensación que yo tengo, ¿no? Yo qué sé, pues hablamos de la ocupación, pues hoy, hace una semana, ¿no? Pues se ocupó un sitio aquí en la ciudad y probablemente la mayoría de la gente que hay allí pues no se le autodenomina anarquista, ¿no? Pero sin embargo están hablando de decisiones desde el barrio, de construcción desde el barrio, de que la gente se autogestione o autogestione las infraestructuras, que, bueno, no sé, son muchos valores que vienen de ahí. Nos llamemos como nos llamemos, pero lo hemos aprendido de ahí, ¿no? Claro. Y lo que nos queda por aprender, por supuesto, si nos dejan. No, claro. Por eso digo que igual, no sé, ahora un poco lo que ahora mismo estoy viendo es que eso, que en los movimientos sociales de contestación que están sobre todo generando alternativas, igual menos sindicales. Yo, la verdad es que la lucha sindical no ha sido muy fuerte nunca, está cerca del CNT, pero no he militado. Pero esas alternativas que se están buscando, yo creo que, se llamen como se llamen, sí que las tienen esas bases, ¿no? Y no sé, aquí en Córdoba, yo recuerdo el momento de la entrevista y así, pues que había gentecilla joven y hay grupúsculos, ¿no? Y salen un grupo pues que empiezan, bueno, había una librería, hubo un intento de librería autogestionada también, el tema de los comedores populares, pues todo viene un poco de esa tradición. Y con el tema del consumo, yo creo que en estos años, y eso enlaza pues con la cooperativa agroecológica en la Sella, ¿no?, en la que estoy, pero con mucho, en otros muchos espacios, hay una crítica al consumismo o al consumo súper fuerte ahora mismo, ¿no? Y estamos buscando alternativas, y alternativas desde otras lógicas de consumo y desde otros estilos de vida, ¿no? Y yo, no sé, tengo la sensación también en esta Córdoba que en estos últimos años hay mucha gente que estamos hablando de volver al campo, de buscar economías compartidas, estamos hablando de comunidad, de colectivizar un poco nuestras economías, ¿no? No sé, de esas cositas a mí me van resonando que está pasando, ¿no? Y supongo que lo que decíamos, ¿no?, que en un momento de crisis real que se dé, porque supongo que vendrá mucho más fuerte, lo que nos queda un poco van a ser esos valores, el apoyo, ¿no? Digo eso. Que las perspectivas son un poquillo oscuras, ¿eh? Yo creo que esta gente sin querer nos van a hacer que nos espabilemos, pero para eso necesita, para defendernos tenemos que molestar a los que tienen mucho, ¿sabes? Si no nos molestamos nosotros seguiremos siendo esclavos, pero eso no se le puede decir a la mayoría de la gente. La mayoría de la gente no piensa nada más que en defender y obedecer a su líder, y eso de los líderes es lo que nos lleva a catástrofe completa, porque no escuchan nada que es lo que quien habla, no lo que habla, y eso lo tenemos que borrar. Eso en todas las cosas que se presentan están pendientes de lo que dice el líder, pero no es el líder ni Dios que lo pensó. Somos nosotros los que tenemos que operar, los que conocen nuestros problemas, no lo que diga uno. Yo hace pocos días vi a los líderes de comisiones y los otros, ¿sabes? Y los vi, yo no los conocía. ¿Por qué? Que no cabían en la piel. Cuando yo lo vi en la televisión, decía que si eso, si yo no lo conozco. En la piel había ya puesto tan guapo que yo no los conocía. Realmente eso es lo que hay que quitar el poder. Pero para quitar el poder hay que nosotros tomarlo. No poder, sino las decisiones. Las decisiones somos nosotros los que tenemos que tomarlas. No darle el poder a esos señores. Eso antes de ir a las elecciones prometen mucho. Ya le falta pintarse un bigote de otro color en su pinta. Pero eso no, lo conocemos y decirle tú no eres, tú eres el mismo. Eso, bueno, Raúl, si te parece le damos la palabra. Sí. Bueno, pues tenéis la palabra vosotros para opinar, preguntar lo que queráis. A ver, ¿quién se anima primero? Como nadie quiere decir nada, alguien tendrá que... Bueno, yo por romper un poco el hilo, preguntar que... que nos hablará un poco más de tu opinión o tu impresión sobre las mujeres anarquistas, el papel que tuvieron, cómo vivieron... Sí, no, yo creo que, bueno, cuando crean, eso está, si a alguien le interesa el libro, bueno, no este, porque no, el que yo creo que el mejor libro que se ha escrito sobre mujeres libres es el que hace una politóloga canadiense, que está publicado en Virus, se llama Mujeres Libres, Marta, que es la autora. Y bueno, aquí él aparece, pero es un tema, digamos, no ocupa el centro del libro, ¿no? Pero sí es verdad que las mujeres anarquistas llega un momento en que discuten si la lucha que tienen que llevar a cabo por la igualdad entre los sexos la pueden hacer dentro de la CNT o no. Fue un momento duro, porque claro, muchas anarquistas decían que crear una sección femenina dentro de CNT. Pero hubo mujeres que... creen en un momento dado que dentro de la CNT es difícil romper las lógicas dominantes creadas por los hombres. Pues deciden crear una mujer hermana, una organización hermana, porque eran militaban a la vez en la CNT, pero deciden crear una organización diferente, singular, que es Mujeres Libres. Entonces fue una corta experiencia, porque ya estalló la guerra y no tuvo muchos años de duración. Pero son mujeres que además había muchas trabajadoras, intelectuales, y crearon un germen de pensamiento por la igualdad de los sexos fortísimo, ¿no? Hay un... espérate a ver si lo veo... Carmen Mesa y Aurora Molina, las dos hablan varias veces sobre esas luchas. Carmen Mesa sí estuvo ligada a Mujeres Libres, Aurora Molina no, Aurora Molina seguía más en CNT, pero también, a ver, un momento. Bueno, no sé, aquí puede ser una de las partes, hay varios. Dice, en ese aspecto, bueno, Carmen Mesa nos advirtió del machismo que existía en los sindicatos anarquistas. En ese aspecto, son palabras de Carmen Mesa, las mujeres empezaron a visitar un poquito los sindicatos, pero había mucho machismo, mucho. Parece mentira, entonces yo no lo comprendía. En los medios libertarios no admitían a las mujeres, no. La mujer a la cocina. Yo lo he oído a muchos compañeros muy... y que ha ido la mujer a decir algo y le ha dicho tú a la cocina. Entonces empezamos a ir grupos de muchachas, pero sin carné. Allí en el sindicato no estaba nada más que yo de mujer. Después ya llegaron otras muchachas en Las Vegas, a las dos las fusilaron, en la casa hasta la abuela era revolucionaria, ¿sabes? Estas muchachas sí. El Ateneo sí pertenecíamos todas, porque se hizo un grupo de teatro que nunca pudimos representar en ningún teatro porque cogíamos obras muy fuertes y no las elegían. Entonces ya sí, esta es la misma mujer que se apasionaba con Nietzsche, ¿no? Entonces ya sí que venían muchas mujeres, pero venían a las charlas, no como militantas. Carné yo creo que no tenía nadie nada más que yo. Bueno, dice, pues mira, son dos luchas. La mujer idealista dentro de la lucha lleva dos luchas. La lucha por el ideal y la lucha por deshacerse del yugo del hombre, del padre, del hermano o del compañero, por muy idealista que sea. Pero machismo había en cantidad dentro de las ideas. Bueno, hay más, sigue, ¿no? Menciona algunos militantes, incluso destacados, en fin. Pero quiero decir que uno de los puntos del libro, yo he resaltado más en la charla quizá los aspectos de unidad, aspectos que cohesionan y más fuerte, pero también había puntos débiles en el anarquismo y uno de ellos es ese, ¿no? Que hoy día yo creo que está más potenciado y más desarrollado, ¿no? Dentro de... Bueno, yo como no pregunto a nadie, a mí me ha encantado la manera en que ha explicado la relación entre la cultura y el movimiento libertario y el movimiento anarquista, ¿no? Y yo me pregunto, en una sociedad donde ahora se tiene precisamente, antes el acceso al conocimiento representaba la forma de liberarse, ¿no? De asociarse, de unirse, de vincularse. Y ahora que tenemos un acceso total y absoluto, parece, a esa cultura, a esos conocimientos, sin embargo se nos ha desactivado, ¿no? ¿Cómo se ha vehiculado esto para que al final esto acabe así, ¿no? ¿Cómo se ha utilizado bien? Esto es como hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo se ha cambiado completamente el poder transformador que tenía acceder a determinados conocimientos, a querer saber, ¿no? Esas inquietudes, ¿cómo se matan cuando ahora se tiene acceso a todo eso? Eso es una pregunta muy compleja, Antonio. No, sí. Yo que sé, lo abro casi a todos porque... No. Sí, ahora sí. No, es que abrimos dependería de qué es lo que se quiere saber. O qué es lo que... No me gusta utilizar la palabra qué es lo que interesa que se sepa, pero dependería qué es lo que se quiere saber. Por ejemplo... se quieren saber datos, se quiere tener mucha información que es buena, por supuesto que se tiene. Ahora, a lo mejor es un poco pedante esto, pero ¿en qué consiste la buena vida? La vida correcta, no la vida correcta estatuida, sino la vida correcta. O la vida con sabiduría, no con filosofía, con sabiduría. La vida un poco coherente, la vida holística. Eso me parece a mí que no... de eso no se habla. O sea que también hay un acceso al conocimiento, que está muy bien, amplio, pero realmente la cuestión de fondo, si es que hay una cuestión de fondo aquí, yo creo que sí la hay, ¿no? ¿Qué? ¿Pero qué es lo que se tiene que saber? ¿Qué es lo que se tendría que saber? A lo mejor no... Es una cosa individual, porque en la escuela, en la universidad, tampoco le pueden enseñar a uno en qué consiste la... en el sentido eudemonía, de lo que es la vida un poco total, la vida armónica, más o menos armónica. No, lo que hay es una vida para el trabajo, una vida para el encasillamiento, llámale como quiera, laboral, familiar, social, etcétera. Y a lo mejor esas cuestiones creo que no están en los programas de... A lo mejor que no tienen que estarlo, dependen de los individuos. Como es una cosa que depende del... Yo creo... Como una cosa que depende al final de los individuos, y hay instrumentos ahora para llegar a ello, como depende de los individuos, y los individuos tienen otros intereses, porque hay intereses laborales, sociales, etcétera, etcétera, pues no se dedican a eso. En una época en que hay individualismo, y que hay progreso, y que hay, bueno, en algunas cosas, que hay acceso a muchas cosas, lo que menos hay es personalidad. Puede haber individualismo, pero no hay personalidad. Que es lo que el anarquismo muchas veces ha pretendido, ¿no? Una personalidad integral, ¿no? Entonces, y otra ideología. Entonces, yo creo que, a lo mejor, no sé si te... En mi opinión, que hay acceso a cosas... Lo que pienso es que se ha desactivado en algún momento esa cadena en la que conocer significaba, de alguna forma, tener más... esa otra sabiduría que a la que te llevaban los libros, ¿no? Depende del individuo, lo libertario es el individuo, la persona. Y claro, como ahora mismo hay tantos intereses, en la época de la guerra, antes de la guerra, era una época de convulsiva, de cambio, entonces la dirección era en un sentido, pero ahora mismo hay un, digamos, de bienestar, o lo que sea, y entonces pues se desactivan esas cosas en una sociedad y se va pues a las cosas puntuales, no a esa idea integral. Los individuos sí lo hacen, las personas sí lo hacen en su vida privada y eso, pero como proyecto, digamos, la palabra proyecto que no me, como si vamos utilizando, porque no sé, como proyecto futuro, no creo que ningún partido, ninguna ideología, eso depende del individuo. Sí, pero yo creo, un poco por donde ya va, creo que lo comentábamos el otro día Raúl y yo, ¿no? De cómo puede ser que esta gente que tuvieran, o sea, que tenían como base de libertad el aprender, ¿no? El conocimiento, leer, tener acceso a todos los libros que pudieran caer en sus manos, se lo comían, ¿no? Y era increíble. Claro, no tenían acceso de otras vías institucionales, no sé cuánto, con lo cual se tenían que autoorganizar, con lo cual les llevaba eso también un trabajo colectivo súper bonito, ¿no? Y de mucha creatividad para poder tener acceso a esos estudios, a ese conocimiento. Nosotras nos han matado toda creatividad, o sea, con la educación reglada, toda la creatividad que pueden sacar los niños ha muerto. Los críos hoy, pues lo que quieren es irse de la escuela, no quieren ir a la escuela, o lo que sea, no sé, yo no tengo el secreto, pero la realidad es que nos han ido matando esa necesidad de conocimiento, ¿no? Yo no creo que solo dependa del individuo, por supuesto, entre todas esas personas, yo me he criado en una escuela así, y aún así he tenido necesidad de conocer, y mi necesidad de conocer ha sido fuera de lo que me han dado dentro de la educación reglada, ¿no? Y seguro que habrá mucha gente así, y por eso menos más seguro que habrá posibilidades de cambio, pero que en sí mismo el sistema yo creo que ha tenido mucha culpa y 40 años de dictadura que han estado imponiendo unas ideas, una forma educativa, y esa forma educativa yo creo que lo que tenemos hoy debe venir mucho de eso, ¿no? Pero si yo tengo una idea, que es formarme personalmente, entonces me formo. Claro, pero lo que tengo, ellos tenían los libros esos que se tiraron con la guita de matemática, empieza por eso y cojo esto, cojo aquel. Pero esa es la historia en ese momento en el que no había esa persona está siguiendo un ideal, ya va a coger otras cosas. Claro, pero que es que había gente organizada que estaban apoyándose. O sea, ahora nos encontramos con que no te van a caer los libros alternativos del cielo, los tienes que buscar. Y para buscarlos, o tienes dinero, o tienes acceso por amigos. Si estás en un sitio donde no tienes amigos de ningún tipo, probablemente nunca vas a acceder a un tipo de información, o sea, depende mucho del entorno. No sé, yo creo que en ese momento no había acceso a nada, pero se ponían en práctica una serie de habilidades sociales, de creatividad, para generar espacios colectivos, para compartir, así. Que lo hemos perdido, que es que ahora estamos luchando, o sea, una de las grandes luchas es eso, es generar espacios como este donde nos podamos encontrar, porque es que si no, no nos encontramos en la calle, y los libros no los encontramos tan fácilmente, o sea, este libro hay que buscarlo, este libro de dónde está, en que ojalá estuvieran todas las librerías, ¿no? Busca cualquier cosa ahora mismo de Tolstoy, de Reclus, de no sé qué, es que hay que ponerse a buscar. Pero hombre, como que no hay cosas de Tolstoy. Claro, pero que tienes que buscarlo. De todo. Pero que tienes que buscarlo. A 2 euros. Te pongo un ejemplo, vamos. O sea, que hay cosas. Te digo que es una cuestión. Si tú en ti ya lo tienes claro, por supuesto que encuentras de todo, las ideas que van a venir las vas a poder compartir. Pero el problema, yo creo, es que no todo el mundo lo tiene claro, porque hay muchísima información que viene y no tenemos capacidad, o la mayoría de los críos ahora no tienen capacidad de crítica porque no se les está dejando ese espacio de libertad. Sí. Mira, yo quería añadir algo, que es lo que has dicho tú ahora al final, crítica. Yo creo que hay una frase ahí que es una manía y es un tópico, que es el conocimiento te haga libre. El conocimiento no te hace libre. El conocimiento te hace que conoces mucho. El conocimiento que te hace libre, que era el que había antes, es un conocimiento crítico. Ahora precisamente no, ahora el conocimiento que nos están dando es un conocimiento que se limita a darte lo que unos valores que son los que tiene la sociedad. Y si no se aprende de una óptica crítica, por eso desde todos los ámbitos progresistas lo que se pide es una educación crítica. Bueno, y después ya cambiando un poco de tema, quería aprovechar que Raúl, darle la enhorabuena por el libro, y quería, ¿no?, una pregunta un poco, ya que es historia 2, ¿cómo se...? Que creo que hay un buen tajo de investigación. ¿Cómo es que después del franquismo, de la dictadura, en esto claro tiene mucho que ver la transición que se hizo, salieron a reducir el partido, así como luce el Partido Socialista, el Partido Comunista? Sin embargo, el movimiento libertario, que fue el movimiento más importante que hubo, pues prácticamente no ha salido de las catacumbas. Y enlazo un poco con lo que dijo Gutiérrez Molina en la presentación de un libro, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba el libro. El Estado contra la Anarquía. Efectivamente, pues el libro ese que dice que un poco hay que buscar que la transición, remontarse a un meeting allí en Montjuïc y al caso Escala, donde parecía que el movimiento anarquista, el anarcosindicalismo y eso, pues iba a salir muy fuerte, y entonces pues se dio una represión, y también hay que buscarlo un poco, o sea, un poco así de reflexión como pregunta, en la transición que evidentemente pues el movimiento libertario anarquista, que precisamente pues no comulgaba con la transición esa, porque ellos lo que buscaban era otro tipo de sistema, pues era un movimiento que había que cargarse y silenciar, no solo políticamente, sino represivamente cargándose. En fin, a esto a ver qué opinión te merece. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en lo que tú has dicho, ¿no?, de que parecía que en esos primeros momentos iba a haber un resurgir del movimiento anarquista en este país, porque era la tradición obrera con más fuerza del pasado, ¿no? Pero sí es verdad que quizá un poco está en la base de que no se supo con la transición, aparte de los ataques que reciba desde el Estado, desde los sistemas de poder, no se supo recuperar esa cultura que tejía, valga la redundancia, todo el tejido social que sí existía en los años 30 o en años anteriores, ¿no? Esa cultura que iba más allá de la lucha en los sindicatos, ¿no?, que era una cultura de la calle, de la cultura, del teatro, de la organización de actos festivos, de... Yo creo, bueno, y enlazando, cuando estuvo aquí hace poco Carlos Taibo dando la conferencia de una charla sobre el decrecimiento, a lo mejor me voy un poco por la tangente, pero yo creo que el movimiento libertario, y llámese o no, como decía Leticia antes, anarquista, o llámese el nombre que quiera ponerse, las prácticas libertarias debían de recuperar los espacios, recuperar la cultura en la calle, pero incluso la cultura alegre, social, de cultura de compartir reflexiones, de compartir comida, alimentación, música. Habría que apostar un poco por esa línea que va a la filosofía del decrecimiento, ¿no?, de recuperar esos valores no económicos, no mercantiles de la vida, y que los tenemos totalmente abandonados, ¿no?, que parece que estamos sumergidos en la dinámica del trabajo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo tampoco soy experto ni conozco más que tú el tema de la transición. No sé qué falló en el anarquismo, en el movimiento anarquista, para que no recuperara esa fuerza y toda esa militancia quedara diluida en grupo. No sé, también la división que hubo en el CNT o... Yo sí que, si quieres, os recomendaría que leyerais un libro que ha escrito el que fue director de Ajo Blanco, Pepe Rivas, que se llama Los 70 de Estajo, en el que cuenta más o menos qué es lo que pasó con el movimiento libertario desde los primeros años 70 hasta que prácticamente se viene abajo, que es el primer congreso de CNT después de morirse Franco, que fue en el 79, ¿no? Y yo creo que no es cierto que no se recuperan a esos espacios, o sea, en esos años, y todavía el movimiento libertario sigue con la con la misma idea de crear ateneos libertarios, de promover la cultura, de promover las asociaciones de vecinos, los grupos ecologistas, o sea, el ecologismo, yo creo que lo ha contado Raúl, nace en el movimiento anarquista. Y todos esos espacios, el inicio de todos esos movimientos sociales parte del movimiento libertario en esos años, ¿no? Y se sigue manteniendo. Quizá la debacle del movimiento libertario se ha exagerado, y el hecho de que nos silencien en los medios de comunicación da idea de que ha sido incluso mayor de lo que ha sido, que no ha sido tal, ¿no? Hay que recordarle a mucha gente que desde la transición hasta ahora, en la lucha del movimiento obrero, la CNT ha seguido teniendo un papel protagonista en muchísimas de esas luchas, ¿eh? Otra cosa es que se quiera ocultar, o que se acalle, o que se silencie. Es verdad que no hemos recuperado, no somos una organización de masa, porque no lo somos, pero no lo es ninguna organización en este país. En este país, lo que decía, lo que se hablaba aquí antes de por qué está pasando, por qué no hay ya esa ilusión por aprender, por qué no hay esa ilusión por la cultura, porque la gente tiene ahora otra ideología. No es que no tenga ideología, tienen la ideología del sistema, la ideología del consumo, la ideología. Y entonces yo le doy la razón a Leticia, eso no es una cosa de un problema individual. Yo creo que ahí hay un problema de sistema que está creando individuos con esos valores y con esa ideología. Aquí yo creo que está orquestado y organizado, y yo lo compruebo a diario, viendo incluso como gente que supuestamente sí que tiene que tener unos conocimientos, gente que sale de la universidad, que termina una carrera y que no tiene las mínimas bases que tenía un campesino de los años 30, que no conoce nada de la cultura ni de la historia. El otro día me contaba una compañera, que es profesora, que se reúne allí con su amigo en el claustro, y que no sabe lo que es la CNT. O sea, que un profesor no sepa lo que es la CNT, pues da una idea de hasta dónde se está llegando. Yo creo que sí hay un trabajo hecho desde el sistema para, digamos, promover la ignorancia de la gente. Y eso lo estamos viendo, como incluso los universitarios salen de la universidad siendo prácticamente analfabetos. O sea, van mucho a lo mejor de su materia, de eso, pero luego no tienen una cultura, no tienen unos conocimientos, y desde luego, lo que es peor, no tienen la curiosidad intelectual por aprender más, ¿no? Yo creo que en el movimiento libertario español el ataque del Estado en la transición a este movimiento ha sido determinante, ¿no? Aparte de otros factores. El caso Escala puede ser la punta del iceberg, pero en fin, el tiempo ya nos dirá cuando se desclasifique en determinados documentos, por ejemplo los pactos de la Moncloa, si hubo una decisión de liquidar a la CNT a toda costa. Yo creo que eso es fundamental. Ese libro de Gutiérrez Molina, junto con otro, hay un libro mucho menos conocido, que es una tesis doctoral, que luego se ha convertido en libro, que se llama Los servicios secretos contra el movimiento libertario, y ahí se da cuenta cómo desde que terminó la guerra civil hasta ahora, y lo sigue habiendo, hay grupos específicos de los servicios secretos dedicados al movimiento libertario, cómo durante todo ese tiempo no han tenido infiltrados y nos siguen teniendo, y cómo una tarea, ya lo decía Martín Villa en los inicios de la transición, a ellos le temían muchísimo más que a ETA, que a cualquier grupo, al movimiento libertario. Y su principal objetivo, lo dice Pepe Rivas en su libro este de los 70 de Estado, lo más reseñable de la transición política española fue el aniquilamiento del movimiento libertario. Es su objetivo, y lo sigue siendo, a pesar de nuestra modestia hoy. Ellos saben que potencialmente el movimiento libertario es lo más peligroso que hay para el capitalismo, que la gente se autoorganice y sea capaz de hacer esas cosas que hemos estado hablando aquí, es el mayor peligro que tiene el sistema. Y de hecho, tanto las continuas escisiones y problemas internos del movimiento libertario, ahí también hay una parte de implicación del Estado y de sus servicios secretos y de sus infiltraciones y demás. O sea, hay una tarea permanente del Estado por debilitar el movimiento libertario, una tarea que al día de hoy continúa, ¿eh? Bueno, yo no quiero quitar la palabra a nadie, pero yo quiero expresarme lo poquillo que yo sepa de eso, de esto de las organizaciones, de la dejación de la gente, yo creo que el mayor responsable es el que decían que había muerto, pero que sigue vivo todavía. Yo creo que aquí la dejación de la gente, de no saberse defender, es porque de un principio el anarquismo fue la organización que más baja tuvo en la guerra y en la posguerra. Nosotros llegamos a tener 20 y tantos o 30 y tantos comités nacionales presos. Y sin embargo, la CNT, cuando hablan de la CNT, es para perjudicarla, para desprestigiarla. Y la clase trabajadora, como no tiene intención de aprender nada, pues se deja llevar por los charlatanes políticos, que cuando hablan es para CP. Vamos, que va para un año, ¿sabes? Eso le decía un campesino, ¿sabes? Un campesino tenía un hijo que cuando hablaba era el rival todo la pues eso cuando hablan es para perjudicar a los trabajadores, y sin embargo no les puede decir nada. No les puede decir nada. Al final dice, bueno, pues yo lo que digo, que yo no estoy, como me diga a mí uno, dice, yo no estoy con el que habla en contra del gobierno, pues yo no. Y digo, pues tú si no quieres estar aquí te vas a tomar por culo. Claro, le va a decir que él no estaba con el gobierno. Y yo estaba diciendo que era un malvado porque no lo sé, no lo sé bien. Pues ¿qué tengo que decirle? Me amenazó con no ir al sindicato. Digo, bueno, ¿y qué para te va para que te queremos? Y es verdad, yo lo veo así. Nosotros no somos un agente de militantes forzados, somos de militantes voluntarios. En retaguardia, en los frentes y en todo hemos estado la cara. Tanto como el primero. Y sin embargo, cuando hablan de la guerra, dicen, bueno, pues yo lo que digo que yo no quiero la guerra tampoco. Es que no te escuchan lo que dices. Y estás diciendo que tú estás en contra de la pena de muerte, por ejemplo. Y ellos no se enteran de eso. Ellos tienen el pensamiento en su líder. Y ese liderazgo es el que hay que empujar de esa gente de liderazgo. Ya no solo. Si nosotros solos no podemos ir a ningún lado. Habla de la guerra o de la muerte de esta chica que mataron, que todavía no sabe dónde la han echado. Bueno, y se la metió en la cabeza la gente que lo que hay que hacer es cortar pescuezos. Coger unos pum, el pescuezo al suelo. Pues yo decía, sí, usted lo que queráis, eso, porque yo decía que yo no era partidario de la pena de muerte. Porque la pena de muerte está para los desgraciados, no para los acordantosos. Eso se libran de todas. La espada de la crisis está para los que no tienen. Los otros, el dinero de donde lo tienen, que saquen, que presenten el dinero de donde lo tengan. Pues la gente no entiende nada de eso. Siempre decía algo, que el principio del anarquismo de la estructura de poder tiene que ver siempre, y uno de los elementos que utilizan es el lenguaje, por ejemplo, no hay más que ver los medios de comunicación, cómo utilizan el término anarquismo en una de las muchas connotaciones que tiene. Porque es verdad que anarquismo puede significar sin orden o esto, pero también significa sin líderes, sin jefes. Sin embargo, ve un partido de fútbol. Estos que juegan de forma anárquica. ¿Eh? O en el país, en Albania reina la anarquía. Y ya la última teoría. El cáncer, la causa es la anarquía celular. Es que la célula. Claro, si oye eso, pues dice, bueno, aquí esto es pues, tan malo, ¿no? Sí, eso lo recalcan ellos mucho también, de que su lucha es también una lucha por el lenguaje, ¿no? Y claro. Y siempre que citan mucho a De Clulas, de que la anarquía es la máxima expresión del orden, ¿no? Para contraponerse a esa identificación con desorden, ¿no? Les cabrea mucho también que llamen a los sindicalistas agentes sociales hoy día, o que... toda una serie de, como tú bien dices, de palabras que dicen mucho de la manera de entender y de estar en el mundo, ¿no? Y ellos también crearon su vocabulario y su vocabulario directo como su acción, ¿no? Pero es que ha tenido la desgracia, pero también la honradez de dar todo lo que ha podido en la guerra. ¿Por qué los malvados quieren anular el sacrificio de esos miles y miles de hombres que han sido asesinados. Esos hombres que luchan por lo que ellos no lo hacen. Esos son los que merecen un recuerdo para superar las injusticias y poner lo que nosotros queremos, no que nosotros queremos. Los demás no tienen, pero no luchan por ello. Cuando terminó la guerra, los que hemos estado en los batallones y en las cárceles, es espeluznante. Al ser de día, se presentaba la policía, la Guardia Civil y Falange, con la lista de los que iban a fusilar aquel día. Yo estuve 14 días en Córdoba en el Consejo de Guerra y vi todo eso durante los días esos. Bueno, pues llegaban, fulano de tal, el pobrecillo, había algunos que no tenían ánimo, y le decía, cuando venga mi mujer, le entregas esto. Y le dice que me matan por mis ideas. Los otros no decían nada. Los otros le decían, nos nombraban, le decían, sí, si ya sé dónde me lleva a criminal. Si ya sé dónde me lleva. Pero aquel decía lo que tenía que decir. Y el que no entendería por el pobretillo se aguantaba. Eso que es muy duro, es que son miles y miles los que han luchado por lo bueno, por lo que quieren silenciar. Y eso es lo que conocemos, ese hecho. No podemos callarnos, tenemos que decirlo, que somos unos matados. Están con el enemigo, con el que dice que defienden, pero es mentira. Ese es mi punto de vista. Todo lo que significa defendiendo a los asesinados por el franquismo, ahora muchos no quieren que se hable de la guerra. Habla de la guerra y dice, bueno, yo lo que digo es que yo no quiero guerra. ¿Ya? Pero si yo tampoco lo quiero, escucha lo que estoy diciendo. Y así es, eso es lo que tenemos aquí, lo que nos hacemos una bola. Con cuatro mentecatas, yo digo, le dije el otro día a unos pocos, por esto de la chavala, la policía esa. Digo, muchachos, cambia, que yo veo y no veo aquí nada más que cabezas en el suelo. Querían la pena de muerte. Digo, esa pena de muerte, por desgracia, tú eres el que va a sufrir las consecuencias. Ellos se salvan todos. Pero tú, que si eres un desgraciado, por coger una piña de maíz como cogió uno que llevaban, nos llevaban a misa en Guecho, por coger una piña de maíz y estaba hambriento, se la cogieron, la llave en el bolsillo ya, hasta que le llaman a la iglesia y el escorte que él había visto, pues se lo dio al sargento. Sargento Jorge Vázquez Calderón, que era el sargento de oficina. Allí en la puerta de la iglesia no le hicieron nada, pero cuando regresamos allí al campamento, a Punta Galea, todo formado, y cogieron al pobre tipo que hay, ¿sabes?, con un vergado, el tío, Jorge Vázquez Calderón. Estuve dándole palo hasta que cayó al suelo, empapadito en sangre. Allí no había nada más que sangre. Cayó al suelo. Ya no lo vimos más, iba muerto. Y de eso no quieren que se hable, de eso hay que decirlo. El que no quiera que se diga que no lo hubieran hecho. Y el que no quiera escuchar, que no escuche. Yo digo, como decía Ruth en el aspecto este, al delegado del gobernativo, escriba usted, señor, y se oiga al señor gobernador. Bueno, ahí... Es que es vergonzoso, ¿eh? Es vergonzoso que cuatro desgraciados digan que la pena de muerte. Pero hombre, ¿pero cuándo te vas a enterar que esa va para ti? No lo comprendes. Hay más palabras. Eso yo pensé. Yo quisiera, por dos cosas, por ser más nuevo, no escuchar tanta tontería. Porque eso es lo que ya tiene el paseo, ¿sabes? Pues así. Y yo digo, que yo no veo aquí nada más que cabezas partidas, ¿eh?, para cortar aquí, y los chicos tanto sangrentados. Pero, y esto es lo que tenemos, y es la ignorancia. Es la ignorancia. Pero es que la ignorancia, esa tendremos que sacársela como un martillo. porque más propaganda que sea así, para que nos respetemos todos y que luchemos por una cosa justa que uno no se puede hacer. ¿Cómo se quedó la guerrilla mecánicamente también? ¿Hay más palabras? ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, pues, son ya casi las 10, antes de irnos, pues, decirte de verdad que no es protocolario, ha sido un placer de verdad escucharte, ¿eh? Un placer de verdad, y que muchísimas gracias por tu trabajo y muchísimas gracias por haber venido hoy aquí, ¿eh? A ellos, y muchísimas gracias a ellos también. Bueno, pues...